Aliaga. Aliaga, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Diputado, se ha trabado ahí en la Cámara de Diputados un proyecto para crear un mercado concentrador en la ciudad de Santa Rosa. ¿Cuáles fueron los motivos por el cual no avanzó? Bueno, ante todo, primero saludar a la audiencia, contarles que hoy estamos de luto y de duelo porque ha fallecido el diputado Vendramini del FREPAM. Sí. Y quería comunicarle a toda tu audiencia y bueno, dar mis condolencias a todas las personas que lo conocían y bueno, un día muy triste para la provincia de La Pampa. Sí, nos sumamos. Por lo menos para la democracia, a 9 meses de haber asumido una cuestión muy triste que nos enluta y que bueno, que en momentos más vamos a partir luego del velatorio hacia el entierro. Sí, sí, nos sumamos nosotros también desde aquí, del periodismo turno. Muchas mañana. Gracias. Se ha trabado porque precisamente desde el municipio de la ciudad de Santa Rosa nos informan que no hay proyecto presentado y bueno, al no haber proyecto presentado es muy difícil que nosotros como diputados le donemos en una sesión a una fundación un predio sin que antes tenga las habilitaciones correspondientes. Ya que cualquier tipo de emprendimiento que se quiera realizar, siempre primero hay que buscar la factibilidad técnico-económica y por supuesto jurídica. Como no tiene la factibilidad jurídica, ni tampoco se ha presentado la factibilidad técnico-económica, se hace muy difícil que nosotros podamos avanzar en donarle a una fundación un predio que pertenece a la provincia de La Pampa, por supuesto. Así que esas serían a grandes rasgos de las líneas por las cuales este proyecto, que es una excelente idea, que ya se está llevando a cabo en la Municipalidad de Santa Rosa, también lo que se llama las ferias francas, ahí en las vías del ferrocarril, pero que quiere ser institucionalizado y materializado seguramente en algún lugar más importante y más cómodo, que está dentro de un plan nacional que Mauricio Macri está llevando adelante sobre mercados concentradores, que hay una ley nacional de mercados concentradores. Todo esto está bárbaro. Lo que no está bárbaro es que el proyecto presentado acá en la legislatura de La Pampa e impulsado por el diputado Darío Hernández no tiene la factibilidad legal para poder llegar adelante. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que presentar un proyecto en el municipio de la ciudad de Santa Rosa, tendría que ser evaluado por los concejales, tendría que ser aprobado, y una vez que esto ocurra, volver a la legislatura y nosotros buscar los mecanismos por el cual se le ceda a esta fundación el predio del Estado a su manejo, ¿no? Esta iniciativa que la iba a comandar una fundación. Sí, nosotros también dentro de esa situación tenemos algunas objeciones, ya que consideramos que si va a haber un mercado concentrador, entendemos que tendría que estar en manos del Estado, a través del Estado mismo como puro Estado, o a través de una SAPEM, tan conocidas en la provincia de La Pampa, como pueden ser Aguas del Colorado, Pampetrol, y alguna otra que esté dando vuelta por ahí, como Carnes de La Pampa, quiero decir. La participación público-privado, pero entendemos que la donación de un predio del Estado hacia una fundación no es el camino que más nos convence, pero bueno, esto sería una discusión posterior. Primero tenemos que ver que la Municipalidad de Santa Rosa está interesada en habilitar en una zona que hoy urbanísticamente, según las autoridades que vinieron a la comisión, no estaría apta para recibir camiones, ya que es una zona de viviendas. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Particulares. Bueno, esta es una zona en la cerca del Comando Cuarto Cuerpo de Ejército, allá por la zona norte de la ciudad, digamos, de las vías para agarrando la Raúl B. Díaz para arriba, y las calles en este momento no las recuerdo. La calle Río Negro, me parece que es, bueno, y Raúl B. Díaz por ahí. Bueno, Raúl B. Díaz, Río Negro, sí. Esa zona. Digamos, no hay acceso por avenidas hacia las mismas, sí. Y bueno, si estamos buscando un mercado concentrador, yo alguna vez tiré una idea, que fue solamente una idea, pero digo, hay un montón de estructuras del Estado, desde Primabús allá enfrente al autódromo de la ciudad de Santa Rosa de la década del 70 o 60, que no se hizo esa fábrica de colectivos, hasta hoy alguna otra obra que está inconclusa, que podrían ser tranquilamente lugares desconcentrados para poder realizar centro de transferencia de carga, centro de concentración de productos primarios, se me ocurre, en algún momento lo dije, terminales de colectivo. Lo que hay que buscar es la descentralización, y no solamente de los recursos, sino de las ideas y de la logística, porque si seguimos metiendo todo en el centro de Santa Rosa, es una situación que cada vez va a complicar más lo que vendría a ser la habitabilidad de la ciudad, ¿no? Bueno, creo que eso fue lo que se expuso en la comisión el otro día por parte del municipio de Santa Rosa, y es por eso y todas estas cuestiones que se ha trabado por el momento la idea, que vuelvo a repetir, es una excelente idea, pero hay que ir puliéndole las formas. Está bien. Bien, diputado, le cambio de tema. El fin de semana el PRO, o Propuesta Federal, lanzó la mesa Cambiemos en la ciudad de Santa Rosa, bueno, con la intención de extenderla a toda la provincia de La Pampa. ¿Hay algún malestar de algún sector del radicalismo? ¿Qué opina de esto? No, bueno, yo creo que se ha malinterpretado. Por ahí nosotros hemos tratado de ubicar, obviamente, a los integrantes del radicalismo, y por supuesto también están en contacto el MID y está en contacto el MOFEPA. La idea y el mandato que viene desde Buenos Aires y desde la conducción del gobierno es que Cambiemos arme todas sus mesas en cada una de las provincias de la Argentina, y nosotros ese es el camino que vamos a buscar. Volveremos a insistir de tener que sentarnos todos a una mesa y poner las cosas y las diferencias y las coincidencias y avanzar juntos en el 2017. Está bien. La última, diputado. Tengo entendido que en la lista de diputados que van a reemplazar a Vendramini es Fassini. Sí. Es del MOFEPA. ¿Se va a sumar al bloque de ustedes? Bloque... por supuesto. Héctor Fassini, nosotros lo llamamos Tito. Héctor es una persona que trabaja con nosotros acá todas las mañanas, es un adscripto al bloque y por supuesto que va a estar integrando el bloque de Propuesta Federal dentro de la legislatura. Está bien. Bien, gracias, diputado. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, y saludos a todos y gracias por llamar. Bien. Hasta luego. Era la palabra del diputado Maximiliano Aliaga, primero refiriéndose a este mercado concentrador que...